Bienvenido al año 2006. Bienvenido a mi nuevo juego. ¿Quién soy? Lo tiene claro el mundo. Y de testigo tengo a cada uno de mis fanáticos. Y aún así ustedes piensan que pueden conmigo. Despuértense, que quiero ver como uno a uno caen. De que me tiraran, ninguno me hizo caer. Lloren que poco a poco yo esperaba que el que le tope en el mundo. Dicen que yo soy el rey. Boté, y ustedes caro me. Boté, y ustedes caro me. Boté, y ustedes caro me. Así que aguántense, se les suelto el saigo. Y vete. Estás botado.